Heavy Metal Man. Hey, hey, hey, hey. Aquí se va a formar la revolu, revolu, revolu, revolu, revolution. Encima de la mesa prendí la luz, revolu, revolu, revolu, revolution. Ya no vivimos en esclavitud, revolu, revolu, revolu, revolution. Este mundo va a sentir la revolu, revolu, revolu, revolu, revolution. No le tienen miedo a nada. Tienen la ciudad rodeada. Van avanzando a filo de espada. Tienen actitud, convicción y rectitud. Saben cómo distinguirse entre la multitud. No son pasivos, los invade la inquietud de alcanzar a la generación que está en esclavitud. Hey, hey, la nueva guerrilla, la tribu redimida que pelea de rodillas. No están debajo de ninguna sombrilla, el Espíritu Santo es su cabecilla. Y no vienen a juzgar, ni a señalar, ni a discutir para ganar. Tampoco van a saquear, ni a vandalizar, vienen a evangelizar. Podrán caerse, podrán cansarse, pero volverán a levantarse. Podrán frustrarse, desanimarse, pero no van a bajarle ni a quitarse. Revolución, revolución, ok. Revolución, revolución, ok. Revolución, revolución. Que no se rinde, del evangelio no se avergüenza ni prescinde. No son creyentes, solo del fin de. No se venden por nada que el sistema le brinde. Aman a todos los que a ellos no se parecen, hey. Y no mutilan al cuerpo al que pertenecen, hey. En la roca se fortalecen y en esa misma roca permanecen. Brillan en la oscuridad, hablan con autoridad. Tienen fe a prueba del colegio y la universidad. La sal que sale y sale con honestidad. No van a manipularte con la falsedad, no. Aquí se va a formar la revolu, revolu, revolu, revolu, revolution. Encima de la mesa prendí la luz, revolu, revolu, revolu, revolution. Ya no vivimos en esclavitud, revolu, revolu, revolu, revolution. Este mundo va a sentir la revolu, revolu, revolu, revolu, revolution.